Una vieja canción de Gilda. No es de Gilda, de Franco Simone. No es de Franco Simone, es del Colo, que me trae una lata de cerveza. Es del Colo que me trae una lata de cerveza a mí. Tú me das la fuerza.